vida cotidiana de la gente de Tras la Sierra. Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina. Las historias de acá nos dicen que Tras la Sierra es más que un paisaje. Es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común. Un patrimonio de todos los cordobeses que los invito a mirar de cerca. Bueno, bueno, acá seguimos en Memoria Giratoria. Ay, pero escuchamos la columna de Juli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ana? Pasó que hoy la columna de historias de acá la tenemos en vivo, comunicación telefónica en directo con la Juli Quirós, con nuestra antropóloga de lujo. Así que una columna qué bien, que qué alegría. Andrea, una columna que realmente ha viajado por un montón de lugares, que ha viajado y que nos ha acercado. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola chicas, Juli. Un gusto estar en comunicación. Un saludo a toda la audiencia también de Memoria Giratoria. Muy bien, por suerte. Bueno, qué lindo tenerte en el programa, aunque sea en un vivo diferido, pero un vivo al fin. Y compartir nuestra alegría de que fue un placer total disfrutar de tu columna. Pero esta también es tu columna, así que para arrancar, no sé qué te parece, Ana, pero bueno, este año estuvimos muy atravesados por el tema de la pandemia en todos los niveles y en todos los contextos imaginables. Y con Ana pensábamos que, bueno, que queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo influyó, cómo fue este marco en el trabajo que vos hacés desde tu mirada antropológica, ¿no? Bueno, en relación a mi trabajo en particular, como antropóloga acá en la zona de Tras la Sierra, en el departamento de San Javier más específicamente, por un lado, tuve las dificultades o los parates, ¿no?, con los que todos nos vimos, a los que todos tuvimos que atenernos por la combinación pandemia y ASPO, aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio. Pero aún así, bueno, las características de este territorio me han permitido en buena medida seguir en contacto con las poblaciones con las que yo trabajo, los vecinos y las vecinas con las que yo trabajo, principalmente productores familiares, abocados a distintas actividades agrarias y no agrarias, pero la combinación, ¿no?, de formas de ganarse la vida, de producir la vida desde el campo y desde este interior del interior. Y en ese sentido sí, me aboqué un poco a relevar, ¿no? Bueno, que hacer un relevamiento parcial en el sentido de que no pude moverme como me movía habitualmente en estos meses, pero sí a relevar, bueno, que cómo viven y cuáles son los impactos, los efectos y también las estrategias, ¿no?, de reproducción y de producción de la vida en una región como Tras la Sierra, en este interior del país, como a mí me gusta decir, porque creo que cada vez que hablamos de este lugar como de cualquier otro de nuestro país, tenemos que tener una mirada geopolítica en el sentido de que cualquier geografía o toda geografía implica una geometría también, ¿no? Implica relaciones desiguales en general entre las distintas áreas del país, por ejemplo, entre las metrópolis y los interiores. Y de alguna manera en la pandemia se expresaron muchas de esas desigualdades y también diferencias que en algunos casos tuvimos algunos beneficios secundarios en zonas como Tras la Sierra. Juli, y en relación a lo que estás comentando, ¿qué transformaciones trajo la pandemia en el modo de ganarse la vida? Bueno, yo diría, por un lado, pensando en esta característica, ¿no?, pensar a Tras la Sierra como un interior del interior, yo veo como dos efectos o dos impactos paralelos y en algún punto contradictorios, ¿no? Uno que puede ser más, podemos pensar más negativo, ¿no?, los costos de ser un interior del interior y de las relaciones de desigualdad que hay con las metrópolis, y por otro lado, uno positivo. En el negativo diría principalmente la cuestión de, bueno, en la situación de pandemia y de cuarentena, los sectores más golpeados económicamente son los sectores de la economía informal, ¿no? La población económicamente activa que no está en una relación salarial consolidada. En el caso de Traslasierra, de todos los departamentos, ese porcentaje de población económicamente activa en el mundo de la informalidad, que a nivel nacional ronda un 35-40%, en nuestra región asciende a casi el 60%. Entonces, el parate económico que implicó la cuarentena golpea muy fuerte a estas poblaciones, ¿no es cierto?, a estas zonas. En el caso nuestro, principalmente el parate del turismo, sobre todo en la zona de la costa, ¿no?, de la sierra, también de la construcción, que tuvo un parate y después, bueno, se fue reactivando. Sumado, ¿se acuerdan?, la suba de precios que hubo en su momento, sobre todo al inicio, ¿no?, de la cuarentena y todo el problema con los precios. Esas serían, yo diría, como los grandes desafíos que que todas las localidades, la gente, los vecinos, las vecinas tuvieron que afrontar. Y otras, ¿no?, como podríamos decir, por ejemplo, diría yo, sí, la desigualdad educativa, ¿no?, como también la cuarentena puso sobre la mesa las desigualdades educativas en el país, porque, por ejemplo, acá, si bien los chicos siguieron con tareas a distancia, etcétera, la conectividad no tiene nada que ver con lo que ocurre en una ciudad, la relación con el docente es mucho más diferida, entonces se profundizaron, ¿no?, esas desigualdades, o digamos, se expresan de una manera inexorable. Y eso sería, digamos, lo malo. Empiezo por lo malo para ir a lo bueno. En paralelo, me parece que hemos gozado las poblaciones de Traslasierra, las localidades, sobre todo más chicas, pero las ciudades también, porque son ciudades medianas, de baja densidad poblacional. De alguna manera, gozamos de los beneficios secundarios de ser este interior del interior. Y hay una frase que yo creo que ustedes deben haber escuchado en los vecinos, las vecinas en general, en todos estos meses, que es, bueno, acá no nos podemos quejar, ¿no? Uy, acá estamos bárbaros, en comparación a todo lo que se ve que pasa en las ciudades, ¿no? Córdoba capital, Buenos Aires, etc. Entonces, en esa percepción, ¿no?, colectiva, que circula en el comentario social, hay una sabiduría muy precisa, porque realmente hay cosas de las que nos vimos exentos, ¿no? Por un lado, por ser Traslasierra, por geográficamente tener cierto aislamiento, ¿no?, una barrera natural con Córdoba, por ejemplo, tener baja densidad poblacional, lo cual nos permitió durante mucho tiempo mantenernos como zona blanca, o que cualquier brote tengas relativa, ¿no?, un control bastante significativo en relación a lo que pasa en las ciudades, y también una suerte de encierro al aire libre, ¿no?, que es lo que también nos llega de las ciudades, a los que tenemos relaciones, de todos los vecinos y vecinas que tenemos relaciones con gente de la ciudad, ¿no?, nos dicen, uy, ustedes, allá sí que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, este encierro al aire libre también. Y por otro lado, esto que me preguntaba Sana, tardé en llegar a tu pregunta, la posibilidad de desplegar estrategias para ganarse la vida que apelan a tradiciones y a saberes locales, a capitales locales, ¿no? Capitales de saber hacer, ¿no? Como por ejemplo, poder desarrollar actividades de autonomía y de autosuficiencia alimentaria, por ejemplo. Entonces, lo que vimos en estos meses es cómo las familias, ¿no?, se abocaron, otras se iniciaron en la actividad, también en la hortaliza, ¿no?, que empezó a tener un lugar más preponderante en muchas economías familiares, lo pudimos ver en las filas que se hacen en los municipios, en las comunas, cuando llegan las semillas del INTA, siempre están las hortalizas, pero bueno, se desarrollaron, se expandieron, la gente tuvo más tiempo para dedicar a eso. Y también creo que se robusteció también una tradición muy local, pero que la vimos con más, con más desplegada, diría, y más intensa, que es el valor y la posibilidad de lo que se puede hacer en casa, ¿no? Lo hecho en casa. El alimento hecho en casa, o el alimento hecho cerca, el del vecino, ¿no? El pan de la vecina, el huevo, el pollo. Una activación de lo que los expertos llaman los mercados de cercanía. Esto pasó en todo el país, ¿no? De hecho, en la ciudad lo que pasó es que tenías que ir a tu comercio cercano, Pero acá esos mercados de cercanía no solo implican que bueno, dejamos de ir a Villa Dolores, ¿no?, a comprar muchas cosas y las resolvemos más en comercios o lo que fuera más cercano, sino también este compre cerca, ¿no? Este resolver con el vecino, con la vecina, o los grupos de compraventa en el WhatsApp, que ya existían, pero que también tuvieron una energización importante. El crédito local, porque también con toda la cuestión de, digamos, todas las dificultades económicas del inicio de la pandemia, sobre todo el problema del acceso al efectivo con los cajeros, etcétera, se activaron o se intensificaron formas de crédito que están basadas en el interconocimiento. Bueno, te puedo fiar porque sé quién sos, ¿no? Uh-huh. Entonces, las formas de crédito también de estos mercados de cercanía yo creo que fueron muy importantes para amortizar, ¿no?, estos efectos desiguales que están implicados en no tener un salario formal o no tener una relación laboral estable y tener que ganarse la vida o el pan de cada día con el laburo propio, ¿no? Un poco, creo que algo lo vimos en las columnitas, ¿no?, de historias de acá. Apareció, por ejemplo, Gloria, una vecina de Ullava, poniéndole más pilas y más tiempo a la huerta. Marina Duarte, que ahora en el programa estuvo con su majada de cabras y ahora tiene 12 cabras más. O sea, tiene una majada que se aumentó significativamente porque puede ponerle el tiempo y ahora sumó 12 cabritas lecheras. Aprovecho a mandarles un saludo a Gloria y a Marina. El bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, como retumba un legüero. Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio. Todo es lo mismo, el pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y su fe. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Altamirano, otro vecino de Travesía, al que también aprovecho para mandarle un saludo, con el que hablé hace algunas semanas, y Lorenzo empezó con sus hijos un emprendimiento, digamos, de plantar cedrón, ¿no?, de cultivo de cedrón, y Lorenzo lo que me contaba, esto es lo que les quería contar, que yo le digo, bueno, ¿y cómo se le ocurrió esto ahora? Porque ellos se dedican hace tiempo, bueno, a distintas actividades de campo, pero sobre todo al cultivo y a la comercialización de toronjil. Y lo que me cuenta Lorenzo es que empezó a haber una demanda muy alta de cedrón, porque algunos productores de yerba compuesta, que el cedrón es muy valorizado para la yerba compuesta, estaban comprando en Paraguay. Y con el tema de la pandemia y la cuarentena, se volvió prácticamente imposible importar ese cedrón de Paraguay, entonces hay una demanda local de cedrón. Bueno, y Lorenzo y su familia se pusieron a... hacerle frente o a sacarle también un provecho con un saber que tienen como productores familiares, como productores agropecuarios, a esta demanda. Así que bueno, ese sería otro ejemplo, más volcado a la comercialización, pero cómo estos mercados de cercanía empiezan a permitir reactivar saberes y formas de producción local y artesanal, ¿no? Si les parece, escuchamos un avance de la entrevista que Julieta le hizo a Lorenzo Altamirano. Sí, bueno, acá tenemos más o menos, nosotros este año nos hemos iniciado con esto. El año pasado hicimos una experiencia, pero hacía campo abierto y no nos dio resultados. Desde 10.000 estacas que hicimos más o menos, habríamos sacado unos 2.000 plantines. 10.000 estacas de cedrón. Al aire libre, así. Ah. Y entonces este año dispusimos de hacerlo bajo cubierta de nylon, así en especie de invernadero. Y bueno, y hoy todas las plantitas están brotas. Impresionante. Entre 20 días, 25 días. Mire, que usted las puede apreciar y ver. Impresionante. ¿Y cuántas hay acá? ¿Cuántas plantitas hay más y o menos? Más calculo. O menos entre 9.000 plantas, 10, no sé, no puedo precisar, pero bueno. ¿Y cuánta gente hizo estas 10.000? No, las hicimos nosotros entre los hijos míos y entre dos personas. Qué bárbaro. Así que, pero bueno, aquí hay gente que sabe hacer, antes nosotros, cuando se hizo la cuarentena entre la sierra y los pinos, había gente que hacía 1.000 más, 2.000 macetas, digamos. Claro. Porque después viene el repique, que le llaman ellos allá, después se le hace un agujerito, se lo humedece, se le pone el plantín y se riega, y después empieza a brotar el pino. Pero en este caso no, nosotros primero hicimos toda la maceta, y después regamos bien, bien regadito, cortamos las macetas, los esquejes y los fuimos poniendo. Y después de hacer todo eso, cubrimos bien con el aire y lo dejamos ahí. ¿Y estos esquejes de cuántas plantas salen de ser? O sea, sí, bueno, de una planta le puede salir mucho, muchos esquejes. Pero hay que dejar la planta que va, madre que va a ser de esta. No hay que podarla en todo digamos, el proceso del año, ¿no es cierto? Porque si uno corta las varillitas que son del rebrote, como son huecos por dentro, cuando son tiernas, eso no brotan. Entonces tiene que ser la estaquita tiene que ser de un año, que tenga pura madera, ¿ves? Como son estas, ¿ves? Claro, gruesitas, son gruesitas. Gruesitas, ¿ves? Como esto, así, claro. Una cosa así. Claro, no es una ramita. No es chica. Una ramita chica, sino que tiene que tener del año. Y bueno, y hoy se puede ver que todo está preso. ¿Y cuándo la pasa la tierra, Lorenzo? Y bueno, yo tengo unos vecinos que también han hecho antes que nosotros y de acá, calculo de acá 15 días la van a estar pasando. Pero esto más o menos, calculéle un mes más. Medio más, póngale. ¿Y dónde las van a plantar? Y nosotros las vamos a plantar dentro del mismo campo nuestro, para allá. Entonces las ponemos porque nosotros las hacemos casi todos los años toronjil, esas cosas. Y esta planta dura muchos años en el campo. Es una planta que uno lo hace y bueno, después tiene para 15, 20 años, por decirle. Y la planta está vigente, está ahí. Y bueno, y tiene dos cortes al año esto. Esto es lo bueno que tiene esta planta. Dos podas, digamos. Dos podas así al año. Claro, da bien, da mucho. Da bien, da mucho. Y hoy requiere mucho de esto para las hierbas compuestas, para esas cosas la pide mucho. Sí, quizás podría verse como una oportunidad inesperada de que algunas otras formas, o como vos decís, algunos otros sabores, pero básicamente se conforme quizás otro modelo de supervivencia o de ganarse la vida o otro sistema económico alternativo, ¿no? Nuevo respecto de los ya conocidos, obligados por la situación de pandemia, pero que, bueno, como en toda crisis, aparecen situaciones que se convierten en positivas y nunca lo hubiera uno imaginado, ¿no? Entonces quizás es una oportunidad para que emerjan estas formas alternativas de ganarse la vida, quizás más afines a estas comunidades. Sí, a mí me parece que claro, digamos, junto con este efecto, ¿no?, involuntario, como decís, no buscado, pero fáctico y beneficioso, creo que está de la mano de esto, de esta posibilidad que se abrió, sobre todo de esto de desplegar, de expandir, todo esto estaba ahí, pero y está, ¿no? Es el modo de vida de la mayor parte de la gente detrás de la sierra, pero al replegarse el tema turismo y todas las actividades ligadas al turismo, por más que hay gente que no labura con el turismo, pero el turismo acá es una industria que es la que, digamos, produce todo un derrame de actividades ¿no? por efecto colateral. Pero lo que me parece que sí se puso como en evidencia para todos, y ahí también está esta frase de, bueno, acá no nos podemos quejar, es esto de los capitales y los valores, o el valor, la importancia que está implicada en lo que podríamos decir la vida a pequeña escala, ¿no? La pequeña escala. La pequeña escala demográfica, por un lado, porque lo que se puso también en, digamos, en evidencia con la situación de pandemia y las medidas de aislamiento a las que instó, es, bueno, el problema de la aglomeración urbana, ¿no? Del aglomeramiento urbano, del exceso de densidad en las ciudades. Entonces, eso es un tema que se está discutiendo a nivel mundial. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta densidad poblacional que es un caldo de cultivo para que un virus se transforme en pandemia de un día para el otro? Entonces, en ese comentario del transerrano, uy, acá estamos bien, uy, acá, menos mal que estamos acá, está dicho eso. Bueno, las ciudades, el mundo está replanteando, repensando qué hacer con este exceso o esta densidad demográfica implicada en las ciudades. Y también, digo, un poco en la línea de lo que vos decías, Andrea, una revalorización de la pequeña escala productiva, ¿no? También. ¿Por qué? Además, porque no solo porque estas estrategias artesanales, familiares y de mercados de cercanía aparecieron como una alternativa para paliar una situación de crisis económica, sino también porque el origen, ¿no?, del COVID-19, si es que por lo menos la teoría, digamos, más plausible o que más crédito tiene, más razonable si se quiere, o empíricamente comprobada, tiene que ver con este murciélago hacinado en el mercado de Wuhan, en China. Es decir, con un animal hacinado, junto con otros animales, lo cual nos remite a toda la manera en la que estamos relacionándonos con la naturaleza y con los animales y con la producción de carne, ¿no? Los antecedentes del COVID u otras, ¿no?, análogas fueron la gripe aviar, no antecedentes, digo, en términos de virus, pero pandemias, ¿no?, o epidemias que tuvieron, no nos llegaron a nosotros, pero sí en Europa, en Asia. La gripe aviar, la gripe porcina, todos esos virus que se llaman zoonóticos, ¿no?, que son los que se transmiten del animal al ser humano, es la naturaleza contestándonos su hacinamiento, la manera en que estamos produciendo, relacionándonos con los animales específicamente y con la producción de carne, ¿no? Con la producción de carne. Entonces, esa producción industrial a gran escala también se pone en cuestión el COVID y los problemas que a nosotros nos causa el COVID la ponen en cuestión, y ahí es donde la pequeña escala adquiere otro valor. Juli, y en esta zona, bueno, como vos venís comentando y desarrollando, tuvo la pandemia distintos efectos. Pero también ahora hay que sumarle en esta zona, sobre todo, los efectos de los incendios. ¿Qué reflexión podés hacer de acuerdo, bueno, a tu trabajo y de acuerdo a la relación de las economías de la gente, ¿no? Sí, bueno, por un lado pienso, ¿no?, que los incendios también, el problema de los incendios, o sea, en Córdoba, todo Córdoba, ¿no?, tuvo este año un año inédito, no sé si no sé en cuántas décadas, lo tendría que buscar porque no me quiero mandar una burrada, pero bueno, tenemos 320.000 hectáreas quemadas en la provincia, en Tras la Sierra todavía no tengo el número total, pero también pone el problema de los incendios, también pone sobre la mesa la relación que estamos teniendo con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Porque en definitiva, por acción o por omisión, se trata de un proceso masivo industrial de deforestación que vuelve a ponernos en el problema de estos virus, porque los virus también empiezan a, estos virus zoonóticos empiezan a circular ¿no? De una manera incontrolable, porque no solo porque hacinamos los animales, sino porque en paralelo deforestamos y barremos con cualquier barrera o límite ecosistémico natural que en general, o que tradicionalmente contenía estos virus. Entonces, una cosa es el Amazonas con la malaria forestada, y otra cosa es la malaria circulando en la deforestación. La tasa, creo que hay un número que es a un 4% de selva amazónica quemada, deforestada, se sube a un 50% la tasa de contagio de malaria. Es así, Ignacio, ya está. Entonces, bueno, digo, los incendios por un lado nos traen de vuelta esta cuestión de cómo nos estamos vinculando con la naturaleza, qué lugar le estamos dando, en este caso a los bosques nativos de la provincia. Y por otro lado, más a nivel local, ¿no? Por ejemplo, pensando en el incendio de Lullaba, que la pedanía de Lullaba, que nos tocó a los de acá del sur más de cerca. Bueno, un gran problema, se presenta un gran problema vinculado a la descapitalización de las familias campesinas, o la posibilidad de que se tengan que descapitalizar vendiendo animales porque no tienen, ¿no?, suficiente dinero para pagar la pastura o el fardo o el rollo o lo que sea para sostener las madas o los rodeos que se tuvieran, ¿no? Entonces, fue para, digamos, en el caso del incendio de Lullaba, bueno, toda la zona del Bajo, hubo, estamos hablando de unas 36 familias afectadas en casi la totalidad de sus campos, con lo cual los animales, y estamos hablando de 1000 cabezas de ganado en total, tienen pastura, tienen que salir a comprar esa pastura, y muchas veces es algo que estamos evitando, ¿no?, desde distintas agencias gubernamentales, que eso no ocurra, pero la gente se encuentra en la situación de tener que vender un animal, o dos, o tres, para poder alimentar al resto. Y eso para la familia de campo es una descapitalización, porque el animal para la familia es el único capital con el que se cuenta, ¿no? Uno de los pocos. Entonces, ese yo diría que es un problema. En los incendios también hubo pérdida casi total de alambrados. Y bueno, y ese es otro tema que las familias tienen que afrontar hoy en día. Pero claramente en este movimiento los que salen más desfavorecidos ante los incendios que no se toman a tiempo o no se toman como incendios forestales, ¿no?, en su carácter, y no se tratan en su carácter de incendios forestales, bueno, los sectores más desfavorecidos, como los pequeños productores familiares, son los más golpeados. Y bueno, en este sentido también, para paliar esta situación, fueron realmente cruciales todas las campañas de donación y las colectas que se hicieron para ayuda alimentaria para los animales de los pequeños productores. Colectas como la organizada por el Movimiento Campesino de Córdoba, acá con su colectivo Ucatrás en la zona, pero también de un montón de particulares, asociaciones profesionales y profesionales independientes de Villa Dolores, Mina Clavero, gente de Buenos Aires, de Córdoba. Realmente fue una campaña, digamos, de solidaridad muy, muy importante, que la canalizó la comuna de Lullaba con un sistema de distribución en función de las necesidades de cada familia también, de las posibilidades de pastoreo de cada familia. Y llevamos hasta el momento, junto con la comuna y Ucatrás, distribuidos unos 650 fardos, lo cual, bueno, por lo menos para estas semanas de ausencia total, falta total de pasto, implicó que amortizar esta situación mientras, bueno, esperamos que llueva y que el alimento empiece a brotar. Juli, muchas gracias. La verdad que estamos re agradecidas, así que no te robamos más tiempo. Gracias a ustedes, chicas, y un saludo para toda la audiencia, como siempre. Y sí, ahí estamos, nos estamos encontrando en el próximo ciclo. Un abrazo, chicas. Gracias.